Cuando llueve y reviso mis papeles y acabo tirando todo al fuego, poemas incompletos, pagarés no pagados, cartas de amigos muertos, fotografías, besos guardados en un libro, renuncio al peso muerto de mi terco pasado, soy fúlgido, engrandezco justo en cuanto me niego, y así atizo las llamas y salto la fogata, y apenas si comprendo lo que al hacerlo siento, no es la felicidad lo que me exalta. Cuando salgo a la calle silbando alegremente, el pitillo en los labios, el alma disponible, y les hablo a los niños y me voy con las nubes, mayo apunta y la brisa lo va todo ensanchando, las muchachas estrenan sus escotes, sus brazos desnudos y morenos, sus ojos asombrados, y ríen y ellas saben por qué sobreabundando, salpican la alegría casi tiembla reciente, no es la felicidad lo que se siente. Cuando llega un amigo, la casa está vacía, pero mi amada saca jamón, anchoas, queso, aceitunas, percebes, dos botellas de blanco, y yo asisto al milagro, sé que todo es fiado, y no quiero pensar si podremos pagarlo. Y cuando sin medida bebemos y charlamos, y el amigo es dichoso, cree que somos dichosos, y lo somos quizás burlando así la muerte, no es la felicidad lo que trasciende. Cuando me he despertado, permanezco tendido con el balcón abierto, y amanece, las aves trindan su algarabía pagana lindamente, y debo levantarme pero no me levanto, y veo boca arriba reflejada en el techo la ondulación del mar y el iris de su nácar, y sigo allí tendido y nada importa nada, no aniquilo así el tiempo, no me salvo del miedo, no es la felicidad lo que amanece. Cuando voy al mercado, miro los abridores y apretando los dientes las redondas cerezas, los higos rezumantes, las ciruelas caídas del árbol de la vida, con pecado sin duda, pues que tanto me tientan, y pregunto su precio, regateo, consigo por fin una rebaja, mas terminado el juego, pago el doble y es poco, y abre la vendedora sus ojos asombrados, no es la felicidad lo que allí brota. ¿Cuándo puedo decir, el día ha terminado, y con el día digo su trajín, su comercio, la busca del dinero, la lucha de los muertos? Y cuando así cansado, manchado, llego a casa, me siento en la penumbra y enchufo el tocadiscos, y acuden Cachaturian, o Mozart, o Vivaldi, y la música reina, vuelvo a sentirme limpio, sencillamente limpio y pese a todo indemne, no es la felicidad lo que me envuelve. Cuando tras dar mil vueltas a mis preocupaciones, me acuerdo de un amigo, voy a verle, me dice, estaba justamente pensando en ir a verte. Y hablamos largamente, no de mis sinsabores, pues él aunque quisiera no podría ayudarme, sino de cómo van las cosas en Jordania, de un libro de Neruda, de su sastre, del viento, y al marcharme me siento consolado y tranquilo. No es la felicidad lo que me vence. Abrir nuestras ventanas, sentir el aire nuevo, pasar por un camino que vuela más de selvas, beber con un amigo, charlar o bien callarse, sentir que el sentimiento de los otros es nuestro, mirarse en los ojos que nos miran sin mancha. ¿No es esto ser feliz pese a la muerte? Vencido y traicionado, ver casi con cinismo que no pueden quitarme nada más y que aún vivo, ¿no es la felicidad que no se vende?